cambiado toda la cara, si quieres te llevaré, pa' que bailes el carabin por el reo caporal. Del alma, no le saque a la jornada, que a ese torito ya le anda porque quiere su frazada. Qué carico se baila el carabe, como nadie lo sabe bailar, al compás de violines y bajos, el carabe soy el zapatear. Si quieres vámonos te llevaré, si quieres vámonos te llevaré, a ver aquello sí sí, a ver aquello no no, a ver aquello sí sí, a ver aquello que es bonito amor. Thank you. empieza a inflar. Pica, pica, pica, perica, pica, pica, sigue picando.